BGH Rap 2013. 117 Record. Para Carlos Cajades, que nos mira de arriba y nos cuida. Y dice así: ¡buah! Padre Cajade, que miras de los cielos, haz que nuestra lucha sea con fin eterno. Padre Cajade, que miras de los cielos, haz que nuestra lucha sea con fin eterno. Me pongo a pensar, ¿cómo es que ya no estás? Recuerdo tus palabras y si me pongo a llorar. ¿Cómo quisiera que estés al lado nuestro escuchando nuestro rap? Y con tu cariño nos puedas abrazar. Hoy miro tu foto y no lo puedo superar. Lo que hiciste por los pibes lo sabemos valorar. Son más que mi vida, vos sos mi papá. Papá, papá, papá. Padre Cajade, que miras de los cielos, haz que nuestra lucha sea un fin eterno. Padre Cajade, que miras de los cielos, haz que nuestra lucha sea un fin eterno. Desde allá arriba no debe mirar, corrigiendo nuestros pasos, lo bien y lo mal. Somos todos pibes, pibes de la calle. Salimos bien de abajo, como vos nos enseñaste a vivir la vida y siempre para adelante. Y demostrarle a la gente que no somos delincuentes. No, porque ningún pibe nace chorro ni con un fierro en la cintura. Yo. Padre Cajade, que miras de los cielos, haz que nuestra lucha se haga un fin eterno. Padre Cajade, que miras de los cielos, haz que nuestra lucha se haga un fin eterno. Hoy miro las estrellas y me acuerdo de tu cara, porque me gustaban tus canciones de guitarra. Fuiste lo mejor de nuestra vida y espero que nos guíes desde el cielo. De allá arriba se hace difícil esta vida porque ya no estás. No lo puedo creer, ni tampoco superar. No. Ni tampoco superar, Yo. El BGH Rap. Padre Cajade, que miras de los cielos, haz que nuestra lucha se haga un fin eterno. Padre Cajade, que miras de los cielos, haz que nuestra lucha se haga un fin eterno. El BGH Rap, poniendo el corazón a nuestra manera. Rimas inteligentes que salen de tu mente. 117 Record.